necesito llegar, buscando un sitio para descansar. Se acerca el destino, se acerca el destino. Se acerca el destino, se acerca el destino.